sin victimario. En mi calendario, los números perdidos, su validez es la calidez del sur. En mi cara, una mañana, una palabra poco clara, vaga.